Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Un saludo muy especial para la maestra Janet Riveros, una de las ganadoras de Legado a la Ciudad de la convocatoria del Instituto Distrital de las Artes, en apoyo con 4/4. Maestra, felicitaciones y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas tardes y es muy grato poder acompañarlos y bueno, me siento muy contenta de haber sido una de las ganadoras de esta convocatoria. Muy amable desde IDARTES por tener en cuenta a todos estos personajes mayores, ¿cierto? Que hemos incursionado de una u otra forma en el sector de la música en Bogotá. Más de 30 años de trayectoria, nos cuenta Janet Riveros, más conocida como la Mona Urbana. Vamos a tener una charla aquí muy sencilla, muy agradable, pero esperamos que nos escuchen y valoren nuestros músicos, nuestros artistas de la ciudad de Bogotá. Entonces podemos empezar. ¿Quién es Janet Riveros, maestra? Bueno, mira, yo soy una... Se me salió el bugueño, Yo nací en Bogotá, pero me crié en el Valle, en Buga. Mi madre, mi abuela... Nos dejó, no, bueno, mi madre todavía está con vida, pero mi abuela nos dio un legado muy importante en la música. Era la única mujer en 1900, más o menos 19, 20, que hizo su propio grupo musical y tuvo la Academia de Piano, pues que formó cantidades de músicos. Y entre esos, pues a nosotros nos tocó seguir toda esa herencia. En la familia somos como 4 de la primera generación que tocamos piano y ya por ahí vienen las otras generaciones siguiendo y hay varios sobrinos, hijos de mis hermanos y hermanas que también han seguido como este camino, no del todo dedicados a algunos, pero sí acompañado de la música. Entonces yo me formé en ese ambiente, viendo a mi abuela pues en sus ensayos, que era... su grupo o orquesta, como ellos la llamaban, la Unión Musical, que era el combo que acompañaba todos los eventos sociales de la ciudad de Buga y sus cercanías, los grados, los matrimonios, los entierros. Y nos tocaba ver a nosotros desde muy pequeñitos todo el tiempo, ella ensayando en su casa y también enseñando el piano a mucha gente. La casa era muy grande y había un corredor gigante y habían 4 pianos que sonaban simultáneamente. Entonces nosotros, pues obviamente, esto se hizo parte de nuestra formación y bueno, yo de pequeña no incursioné en el piano, sino en el violín, porque mi abuelito entonces pues empezó a como a marcar una diferencia también entre los nietos y entonces a mí me dieron el violín y mis otras hermanas hacían piano. Esto como para contarte unos inicios de por qué pues vengo en la música, en Buga, en el Valle, en una ciudad pequeña, y bueno, ahí concurrió mi vida musical hasta más o menos los 16, 18 años que yo salto a Cali y entro a la Universidad del Valle a estudiar licenciatura musical. Y con el tiempo, para seguir un poquito el hilo conductor de lo de la música, me desplazo a Bogotá. No terminé en la del Valle, pero me desplacé a Bogotá. Y bueno, con los años fue que pude venir a completar mis estudios musicales profesionales, que los terminé en la Universidad Inca aquí en Bogotá. Y empecé pues también a incursionar aquí en Bogotá ya en la interpretación del piano y me dediqué a un género muy especial que fue la salsa. Bueno, hablemos de esos grandes acontecimientos de conformación de agrupaciones femeninas de los cuales fuiste fundadora, ¿no? Yemayá, entre otros, ¿no? Bueno, esto ocurre más o menos a finales de del 79-80, más o menos. Mi hermana Constanza Riveros, que estaba radicada en Cali, yo ya estaba viviendo aquí en Bogotá, tenía una agrupación junto con María del Carmen Alvarado, que fue una compañera mía en la Universidad del Valle también, en la licenciatura de estudios musicales. Y con Natalie Gamper, una suiza que vivía en Cali, Amalita Vergara y otras amigas músicos. Ella crearon un grupito que se llamaba Yemayá. Yo ya estaba aquí metida como en ese auge de la salsa que estaba sucediendo, los bares de la salsa. Yo, la Macarena. Uy, no, y el Goce Pagano, no, Goce abajo. Pagano, también, por la Inca. Antes de la Macarena fue abajo en la 13A con 23. Por la Inca. Por la Inca, que era el bar y yo vivía a una cuadra, entonces yo no salía de ahí. Curiosamente esto me ayudó como a encontrarme con otra gente porque fue una rumba diferente, ¿no? Ahí empezamos como todo este auge de la salsa. Y varias mujeres nos conocimos, ahí me conocí con Berta Quintero, con músicos, hombres, con poetas, con políticos, con de todo, había de todo ahí. Entonces, el furor de la salsa, empezamos a querer como conocer qué era eso, y como yo tenía cercanía con el piano y estaba buscando de qué vivir en Bogotá, porque me quedé a vivir en Bogotá, iba a casa de Berta a estudiar piano, porque yo no tenía piano en ese momento. Entonces yo después empecé pues a trabajar como organista en unos bares, en unos restaurantes, perdón, ahí como para ganarme la vida, y curiosamente mi hermana me cuenta que pues que tiene un grupo que quiere hacer algo con el grupo. Yo ya conocía un poco de los dueños de los bares de la salsa, que era pues Quiebracanto, La Teja Corrida, El Goce Pagano. Entonces me dio por hacerme representante de la agrupación. Entonces me voy con Diego Rodríguez, que era en ese momento el compañero de Natalie Gamper. Nos fuimos a tocar puertas, que queríamos traer un grupo de mujeres de Cali a tocar, pues sensacional, les pareció la idea. Entonces llega Yemayá a Bogotá y mi hermana entonces dice, bueno, no, esto, pues ustedes han estado como ahí coqueteándole a la música, nos dice a Berta y a mí. Entonces le dijo a Berta, coja las congas. Berta había estado como en la percusión y como no habían en ese momento mujeres intérpretes de vientos, entonces, si yo tocaba teclado, yo era demostradora de Yamaha en esa época, tocaba órganos para vender. Entonces, mi hermana dijo, ¿y por qué no toca el otro teclado? Hace todo lo que es el brazo usted y yo sigo en el piano. Claro. Perfecto, entonces empezó. Siente. Empezó por hacerte la breve, ahí como las presentaciones de Yemayá fue apoteósico el éxito. Eso fue una acogida tremenda, empezamos a movernos por todo Bogotá, nos empezaron a llamar de pueblos. Y bueno, nos reconocieron ya un poco como las gestoras, o yo siempre he dicho que fuimos el útero de muchas agrupaciones musicales que no habían en Colombia de mujeres, y de por sí el papel de la mujer estaba relegado escasamente a ser cantantes o pianistas por allá de música clásica. Y más en el género bastante. Y en hombres, ese, ¿no?, género. Y no, y además pues las primeras reacciones de todos los compañeros músicos y del mismo público era que las mujeres no eran capaces de tocar una conga, ni de tocar un bajo, ni de tocar. Y pues fuimos, no veníamos formadas, nos fuimos formando porque afortunadamente ese auge de la salsa en ese momento, pues empezaron a nacer un poco de orquestas y aquí pues ya músicos empezaron a moverse. Y es cuando nace Nietzsche. Sí, en esa época nace Nietzsche y más adelante Guayacán, y estaba César Mora, El Son del Pueblo, bueno, todas estas orquestas, y empezamos nosotros también a untarnos de todo este poquita, este movimiento salsero, y nos acompañan los músicos hombres. En la formación, Gustavo García Pantera fue uno de los primeros Pantera, que nos ayudó precisamente a llamar mujeres y todo, porque tuvimos varias etapas. Entonces Yemayá pues fue una que mi hermana la dirigía. Chiguaraya, sí, yo. Luego, Berta y yo nos separamos de Yemayá por los conflictos normales de los hermanos de las bandas y de los encuentros. Entonces creamos una agrupación que se llamó Chiguaraya. Chiguaraya seguíamos ahí con María del Carmen, que vivía en Cali, como intérprete, cantante bongocera. Y llamamos a tres hermanas, que eran las hermanas Girado, una violín, otra bajista y otra timbalera. Pero María del Carmen era la cantante que venía invitada siempre de Cali, entonces esos gastos pues les molestaron a ellas, y fuera de eso que figurara María del Carmen Alvarado y Chiguaraya, entonces ellas dijeron que no eran acompañantes de ninguna cantante. Entonces, separación, eso no duró mucho tiempo. Luego entonces, pues por varios motivos seguimos con la idea y todo, y Berta tenía una amiga muy especial que venía de Francia, que quería llevar a Yemayá, pero como Yemayá ya no estaba ni Chiguaraya, entonces nosotros dijimos, no, pues formemos otro grupo. Y ahora sí, orquesta. Ya estaba un poquito como la vaina ya más abriéndose el campo de las mujeres en otros instrumentos. Entonces, claro, nos lanzamos con Caña Brava y puedo decir pues que duró más o menos 25 años, unos pequeños baches ahí en el camino, pero más o menos de trayectoria. Desde que comenzamos hasta el 2010, que fue donde terminamos Sí, ya. No dio más ya porque todas estábamos involucradas con otras vidas, otras profesiones, otros trabajos, entonces no dio para más. Hay otras agrupaciones como Madame Charanga, ¿no? Bueno, Madame Charanga fue precisamente en un interludio eso de Caña Brava. Yo, después de un viaje, bueno, opté por separarme un tiempo y yo era muy, muy cercana a la charanga porque casi cuando nació Caña Brava, nació también Yemayá. Entonces, perdón, cuando nació Caña Brava, nació la charanga de la Candela. La charanga de la Candela. La charanga de la Candela, que yo era la única mujer pianista. Y como yo venía de Yemayá, que era un grupo donde yo tocaba, era nomás era una linecita melódica ahí de los Brass, ¿cierto? Pues la charanga de la Candela, lo que fue Guillermo Pedraza, Rodrigo Morales, me cogieron y me empezaron a enseñar cómo se hacían los tumbados y cómo se tocaban y me los escribían y me volví la pianista de la charanga de la Candela. Entonces me quedó ese género siempre metido en la sangre y sí, y me gustaba mucho, ¿no? Ya con, pues, con Caña Brava no interpretábamos este tipo de repertorio porque era con violines y flauta, era otra cosa. Entonces, cuando hubo ese bache que te cuento de Caña Brava, yo formé la orquesta Madame Charanga con unas ex-Caña Bravas, o ya habían otros intentos de grupos de mujeres en la ciudad. Entonces nos sentamos y empezamos a organizar cómo sería, qué repertorio tocaríamos. Y no era exclusivamente de mujeres, pero sí la mayoría éramos mujeres. Duramos como 2 o 3 años porque tuvimos un tentativo, una invitación, a salir del país, a ir a China a una gira. Pero desafortunadamente no se podía porque 2 de las músicas que hacían parte de las músicos, es creo que es la expresión correcta, que hacían parte de la agrupación, eran de la Filarmónica, entonces eso era imposible salir de gira. Entonces, ahí llegó como el proyecto de Madame Charanga, y entonces después me vuelvo y me encuentro de nuevo con Berta, pues la llamo a que nos volvamos a encontrar, pero que salgamos con un grupo, pero que no sea, porque yo ya venía y tenía un poco de músicos ahí. Le dije, no, que no sea Caña Brava, que no se llame Caña Brava mientras resolvíamos nuestros poquitos conflictos. Entonces la llamamos Sin Tanto Cuento. Entonces Sin Tanto Cuento y nosotros, bueno, dele, entonces empezamos otra vez con Sin Tanto Cuento. Y pues también la idea era que salíamos de gira porque era el ofrecimiento, pero desafortunadamente no se pudo porque las mujeres ya estaban con hijos, claro, con trabajos, con esto, que son las limitantes que hemos tenido las mujeres un poco porque como tenemos mayores responsabilidades que el género masculino en lo que concierne a la familia y ya cuando trabajamos también en lo que concierne a los trabajos. Entonces, de tanto llamarnos Sin Tanto Cuento y todo, pero todo el mundo llegábamos a los sitios, ay no, si ustedes son Caña Brava, volvimos a adoptar el nombre de Caña Brava, hasta el 2010, que seguimos tocando de ahí en adelante. Hay unas apariciones al reggae, ¿no? También tuviste La Tinta. También tuve con Natalie Gamper, que tuve un grupo que se llamó Reggae La Tinta. Ella tuvo 2 grupos, uno que llamó Reggae La Leche, sí, y otro, claro, que Reggae La Tinta. Entonces ya en el Reggae La Tinta yo hice parte de esa agrupación también, ahí estábamos con otros músicos, estaba Sally Station, Pacho Sánchez, José Luis Escobar, Natalie, Tatiana Sheva, una rusa. Es chévere, incursionamos también en eso. Sexto Sentido. Es otro más o menos, otro formato como para, digamos, matar el tigre en las fiestas, ¿no? Era un convito dirigido por Julián Guerrero, que hacíamos música, unos arreglos espectaculares que Julián hace, que es maravilloso. Y bueno, tocábamos con César Mora, estuvimos mucho tiempo tocando con César Mora en la tienda de Ráquira, haciendo repertorio de César y los arreglos que hacía Julián. Fue también un tiempo muy interesante con ese grupo. En televisión hiciste un proyecto con César Pagano, Somos Latinos también. Somos Latinos, y tuvimos la oportunidad de investigar ahí, bueno, el investigador más que todo era César. Yo lo acompañaba como presentadora y realizadora del programa y duramos como unos 6 meses haciendo diferentes programas con énfasis en la música cubana, colombiana, el bolero. Entonces, bueno, fue una experiencia muy gratificante. Claro. Ahora podemos hablar de algo también igual de importante, que es la gestión cultural, ¿no? Te has desempeñado desde siempre y formalizando en diferentes institutos, ¿no? En el antiguo Instituto Estatal de Cultura y Turismo, pasaste por la gerencia Planetario, recuerdo, con Memo Pedraza, con Berta. Principios de los festivales al Parques, ¿no? Estuviste también con músicas populares. Cuéntanos esa experiencia y esa faceta de gestora cultural. Bueno, yo digo que el término gestión cultural apareció muchos años después, ¿no? Claro. ¿No? De por sí la gestión cultural está inmersa en todos los músicos que tienen agrupaciones y que tienen, pues, propuestas y todo. Todos son gestores. Claro. Digamos hasta, perdóname la expresión, pero a los que llamamos algunas veces garroteros, ¿no? Que es que eran los, la cantidad de gente que le vendía las orquestas a todo Colombia, ¿no? A los festivales, claro. Pero ya después fue adquiriendo un término mucho más interesante porque ya se fue, empezó a pensar como en profesionalizar ese término, ¿no? Sea en la práctica y después ya a nivel universitario, que ya existen carreras que se llaman así. Entonces, hay gestión cultural, digamos, alrededor de las artes, porque hay gestión cultural a través de las poblaciones, de muchos otros ejercicios. En el año 1996, cuando se crea la gerencia de música, que en esa época se llamaba la División de Música, Berta era la subdirectora en el Instituto de Ciudad de Cultura y Turismo y llama a Guillermo Pedraza a que él represente ese papel de jefe de división y organice un poco como todo lo que está suelto en la ciudad, que no tenía como un orden. Ya había una división de plásticas y había una división de teatro, que era como los sectores un poco más organizados. Entonces, pues yo era ya muy amiga de Memo porque veníamos tocando con la charanga de la Candela y pues yo siempre fui inquieta, yo era la que vendía las agrupaciones, yo iba a los bares a venderlas o hacía los contratos o hacía pues todo este tipo de gestión y eso me fue dando como callo. Entonces me atreví a presentarme a la gerencia de música a representar grupos. Entonces inicialmente propuse Patacoré, que era un grupo de música como gaita, y otro de música clásica que se llamaba Opus Libre, que era un quinteto de cuerdas. Entonces por ahí fue como el primer acercamiento como, digamos, representante, ¿sí? Después empiezo como a mostrar un poquitico mi perfil o mis habilidades como en la organización como de cosas, de cómo se produce, de cómo se organiza esto. Y me llaman precisamente la gerencia de música Memo, porque ya Berta ya no estaba ahí. Me llama Memo para organizar unos procesos que se llamaron Filarmónica al Parque, Sinfónica al Parque, que eran conciertos que hacíamos en las localidades, con la banda Santa Fe, que eran conciertos que hacíamos en la Plaza de Bolívar cada 8 días. Entonces yo estaba ahí como en esa organización, como, digamos, productora técnica a veces, otras como productora artística. Y ya en el año 99, Guillermo Pedraza y Carlota Llano, que era la subdirectora de artes en ese momento, yo me había acercado con un sindicato que empezamos a crear en el 97, que se llamaba la Unión Colombiana de Músicos. Con ese sindicato, entre las tareas miles que teníamos que hacer era realizar conciertos. Entonces yo empecé a organizar toda esa serie de conciertos en la Unión Colombiana de Músicos y fui a tocar las puertas del Parque Central Bavaria y me acerqué a IDARTES, a ver si, al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, a ver qué apoyo nos podían dar. Muy satisfactoriamente nos abrieron las puertas, tanto Guillermo como Carlota, y nos dieron participación en unos conciertos de la Unión Colombiana de Músicos que realizamos en la Castellana. Entonces me empezaron como a conocer también en otro campo ya más cercano a la música. Como la cercanía ya estaba, pues yo seguía tocando. Yo nunca paré de tocar con este, con el otro grupo de todos los géneros. Y Guillermo realizó el primer festival de salsa al parque en el 97. En el 98 no hubo por el cambio de administración, que hubo la pelea con Peñalosa de que no festivales, que sí, que no, que... En el 99, entonces me llaman a mí para que haga el festival Salsa al Parque, que fue el segundo y fue mi primer ejercicio como realizadora de festivales. Entonces ahí empiezo ya como a meterme más de lleno en la gerencia. Paso en el 2000 ya no a hacer festival de salsa, sino que en el 2000 me llaman a la gerencia de música para que sirva de apoyo en la gerencia de música como administrativa, como organizadora de convocatorias, todo esto. Pero paralelamente yo seguía teniendo mis agrupaciones y ahí participo con Madán Charanga, que todavía no había inhabilidades de ninguna índole, y pude participar en Salsa al Parque con esta agrupación en el año 2000. Me acuerdo mucho que fue en el mismo año que participó la Sonora Ponceña, que la trajimos por primera vez. Pero habían otras chicas y otras personas que estaban ahí organizando los festivales. Luego ya se comienza a organizar un poquito en el 2001 de otra forma. La gerencia de música, bueno, todavía se sigue llamando División de Música, ya en el 2001 creo que cambia a Gerencia de Música. Y ahí me llaman ya para que coordine todos los festivales al parque, como coordinadora general. Entonces, ahí en esa época ya llama, aparecen otros gestores, digamos, o coordinadores específicos para cada festival. Entonces, venía el coordinador para jazz, el coordinador o coordinadora para salsa, para hip hop. Rock sí tenía ya sus coordinadores casi que ganados desde el 95, que fueron, sí, que era Héctor Mora. Héctor, que duró muchos años. Entonces, eso no, la gerencia de música interfería por los laditos nomás, porque la manejaba era la organización, perdón, la oficina de eventos. Y bueno, ahí se organiza un poco como los festivales de esa forma. Sin embargo, al año siguiente ya existe la necesidad que no, que ese modelo no, entonces que vamos a dividir esto de otra forma. Entonces vamos a dividir las secciones de la música en músicas populares urbanas y la música erudita, ¿no? Entonces, y a su vez la música popular urbana se divide en dos. Entonces, en el 2003 ya empieza otro modelo, que es a coordinar. Ya no, ya sale Guillermo Pedraza y entra Juan Luis Restrepo y está Adriana Urrea de subdirectora de las artes. Ahí hip hop y rock entran por un lado y a mí me agrupan todos los otros géneros de música, y eso es lo que yo sigo manejando como lo que me identifica Mona Urbana, o sea, las músicas populares urbanas, que entre otras cosas ese término ya un poco también hay que repensarlo, porque sí, popular es una cosa, urbana son otras, y bueno. Entonces ahí yo tengo que ver con jazz, con salsa, y con los géneros que no tienen festival, que son la música andina, la balada, el bolero, la ranchera, la música del mundo, entendiendo por la música de otros países, pues. Y ahí yo manejo esa franja hasta el 2009, más o menos, que es como se siguió manejando, que estuve yo en la, que luego del traspaso de Instituto Distrital de Cultura y Turismo se vuelve Secretaría de Cultura, pero el mismo modelo se sigue aplicando y pasa a la Filarmónica a manejarse los festivales desde allá. En esa etapa, entonces, seguimos consolidando la gerencia de música como un equipo muy sólido. Todos éramos pues un parche muy interesante, porque teníamos que ver muy juiciosos y estudiosos de lo que estaba pasando en la ciudad, cómo se construían las convocatorias. Todos hacíamos nuestros aportes desde nuestros ángulos de vista, todos veníamos en formación más o menos, y hay unos que ya empiezan a profesionalizarse más en el campo de la gestión o hacer estudios más profundos o esto. Entonces de ahí hace un parche interesantísimo con Juan Luis, con Daniel Casas, con Giovanna Chamorro, Janet Reyes, Luz Amparo Ramírez en la música académica. Entonces, fue una etapa dorada, diría yo, de lo que fue la gestión de música en la ciudad, porque trabajábamos como grupo a pesar de que pudiéramos tener diferencias, pero las sabíamos manejar. Fue muy gratificante, porque además seguimos siendo grandes amigos hoy en día y muchos de ellos siguen en el mismo ejercicio. Giovanna hasta hace poco fue la gerente de música. Es pues muy grato ver que se vino construyendo en la ciudad como una labor muy profesional. Sí, obviamente no satisface a todo el mundo, pero pues en esto tiene que ver no solamente la construcción de políticas, sino los presupuestos que se asignan o los gobernantes que pasan por ahí. Claro, tiene que ver mucho. Bueno, maestra Janet, hablemos ahora de la ciudad, de Bogotá. ¿Cómo ha sido esa conversación con su música, con su gestión? ¿Cómo suena Bogotá? ¿Canta, baila? ¿Cómo bueno, es ese diálogo? Yo tengo dos miradas, ¿no? La mirada como músico y la mirada como gestora. En la mirada como músico, obviamente la evolución de Bogotá fue impresionante. A mí me cautivó, porque pues del 79 que yo llego a vivir a Bogotá, cómo creció esta ciudad a nivel de difusión de la música, como se fue ordenando un poco más, como yo me acuerdo que yo los primeros conciertos que veía en esa época eran muy problemáticos, ¿no? Uno iba a la Plaza de Bolívar o a la Plaza de Toros a ver conciertos y eran peleas, trago, muertos, heridos, no sé qué. Toda esta generación de los festivales empezó a transformar todo eso, empezó a enseñarle a la gente a formar públicos. Digamos, ahí sí se puede hablar en esa época porque ya los públicos están formados. En esa época sí era como enseñarle a los públicos cómo comportarse, las limitantes del alcohol, cómo traer grupos más profesionales a que produjeran los eventos. Porque antes uno, también otra de las decepciones que teníamos grandes, era que uno iba a ver un concierto y el sonido pitaba toda hora. Se caían los telones, era pura propaganda, eran tarimas horribles, no habían luces. Todo esto era como muy pobre, ¿no? Entonces la ciudad fue edificando, construyendo conceptos, imitando, lo que sea, innovando también algunas veces. Esa es una ciudad que he podido contemplar en todo este tiempo que yo he podido ver, un poco lento, pero se ha hecho. No, mentiras, también hubo un paso acelerado, ¿no? Desde la creación de los festivales al parque, esto aceleró también la mirada en Bogotá. Y bueno, la satisfacción de músico de uno llegar a los bares como funcionaban entre los años 80, 90 y 2000. La cantidad de bares que había, el movimiento artístico que había tan tremendo, que desafortunadamente la época de las bombas y todo esto opacó, la ley zanahoria. También. Y ahora pues sigue existiendo, resistiéndose, yo diría, porque también pues hay unos sitios que no decaen, ¿no? Quiebra Canto, Café Libro, en su época Salomé, el Goce Pagano, bueno, sin contar muchos otros que donde yo no he incursionado mucho, pero se sostienen 40 años dando la pela por los músicos, por sus clientes y por la buena música. Entonces yo soy rumbera, a mí me gusta la salsa. Y pues ya no salgo casi, menos ahora en la época de pandemia, lo lamento tanto. Pero yo sí iba regularmente a ver en las agrupaciones en vivo, tanto en Café Libro como en Quiebra Canto, como en La Teja, como en todas partes, el Palomar del Príncipe, Babalao. Bueno, si te cuento la cantidad de bares que habían y todo, era impresionante. Y ver ahora como eso se ha disminuido en cantidad, son pocos los que quedan escenarios de música en vivo, que eso es lo que tiene también un poco enferma toda la producción de la música y de las orquestas, porque orquesta es lo que hay. Los músicos, hay cantidades. ¿Por qué? Porque paralelamente a esto se han abierto campos de formación muy, muy importantes. Las universidades crecieron con los programas de música. Entonces está saliendo cantidades de músicos. ¿Pero a dónde? La mayoría es un círculo, ¿no? Regresan a las entidades como docentes. O se tienen que ir de Colombia, ¿cierto? O simplemente tienen los grupitos para matar el tiempo, pero no hay algo que falta todavía aquí de construir, ¿no? Que es que se reconozca primero a las artes como profesión para poder que tengan un carácter casi obligatorio, digamos yo, de que estén incluidos tanto en la formación como en el consumo. Las empresas todas deberían tener su orquesta de salsa, su orquesta de jazz y de música colombiana, pero pues desafortunadamente aquí eso es para divertirse y no, regáleme la cancioncita y uno va donde el médico ahí si no le dice regáleme la consulta, ¿no? Pero bueno, es una ciudad que digamos es agradecida en muchas cosas, los públicos han sido maravillosos, la respuesta de ellos se mide en los festivales al parque como han ido en crecimiento, la variedad de públicos. Y yo que he estado trabajando de cerca con los sectores de, por ejemplo, de la música popular, digamos, urbana, no urbano género, sino urbana. Ese de género urbano se le ocurrió a una periodista y se quedó en el aire ya. La música urbana es la que se produce en la ciudad, de toda índole, de toda índole. Entonces, en la época en que yo la trabajaba, me tocaba con los sectores de la playa. Entonces, a mí me tocó ir a convencer a muchos de la playa, a acompañarlos que vinieran y participaran en las convocatorias. Inicialmente hacíamos festival de ranchera al parque. Pero pues eso fue decayendo precisamente porque ellos son un poco irreverentes y ellos concursaban con un grupo y llegaron a la hora de la presentación con otro. Empezaron entre ellos como muchas rencillas, entonces eso fue opacando y bajando como esto. Pero a mí me tocó trabajar muy de cerca con los rancheros, con los músicos de la música andina latinoamericana. Maravillosos. Para ellos, qué gente tan divina, pues obviamente todos sus ancestros y todas sus vainas que están ahí inmersas. Con el bolero ni se diga, yo soy fanática del bolero y entonces me tocaba con los tríos, ir donde los tríos, los baladistas, perfecto, con los baladistas, me acuerdo que me tocó ver todos esos inicios de Roberto Camargo, de Andrés Correa, bueno, de varios de ellos, porque yo trabajaba simultáneamente en divulgación cultural de la Universidad Nacional, sí. Entonces ahí hacíamos como unos conciertos también. Alguna vez hice un festival de salsa allá, pero también hacíamos conciertos y donde ellos se acercaban mucho. Yo me acuerdo que empezamos a conversar mucho. Yo conversé de mi trabajo, comprendía hablar con el sector, proponer, ayudar a organizar. Entonces, pues yo me acuerdo haberles propuesto que se organizaran entre ellos. Que esto, mira, es de las cosas que yo pienso que la gente que yo soy, que más me escuchó, porque ellos no es porque yo sea muy original en la idea, porque no, la organización es vital de todo el mundo. Pero creo que les sirvió bastante porque yo los vi caminando después juntos mucho. Lo mismo que a los andinos. Lo mismo que al jazz. A mí me tocó reunirme con muchos del jazz. Y me acuerdo que teníamos un representante que salió de esas mesas de trabajo, que fue Óscar Acevedo, que hasta hace muy poco, pues siempre estaba cerca de... Y sigue estando, pues porque él ha sido jurado. Pero pues también... como reunirlos, a los salseros tienen particularidades muy tenaces, porque los salseros están divididos en muchas vertientes, melómanos, coleccionistas, bailarines, disc jockeys, músicos, periodistas, programadores de radio, entonces unir todos esos sectores es un poco complejo, además porque hay rivalidades muy fuertes en ellos. Pero se han logrado sacar ejercicios muy interesantes. Yo estoy satisfecha de mis logros en ese sentido. Porque pues yo logré poner coleccionistas y jockeys y bailarines como ingrediente de los festivales al parque y el de salsa, pues el de salsa. Entonces eso ya después fue que empezaron fue a reclamarlo porque empezaron a cuando yo ya no estaba, pues empezó como la figura... a desplazarse. De todas formas, ellos siguen por su lado peleando y yo en las tres versiones que estuve de 17, 18 y 19 traté de que hubiera pues por lo menos una unión otra vez de estos sectores y pues mostrar alguito de esa unión y yo le llamo ya a la familia salsera. Para mí hacer en Bogotá un festival de salsa al parque que no tenga el componente familia salsera es desconocer que ellos son el pilar que sostiene a las orquestas de salsa. Claro. Y los que la promueven, los que la difunden. Entonces, si ves, pues tengo sentimientos bastante gratificantes. Los únicos que podrían no ser gratificantes es que los dolores que le dan a uno de ver que, por ejemplo, al lado del hip hop o del rock se presenten conflictos en los eventos públicos que no deberían ser, ¿no? Esto debería ser como un ambiente así familiar, de bacanería, de complicidad, para que sigan sosteniéndose y sigan creciendo tanto sus públicos como sus artistas y tener como un aire más tranquilo. Y la poca promoción que hay de la música colombiana. Aunque música colombiana es toda, ¿no? Porque el jazz, el salsa, ya todo es colombiano. Pero llamemos música colombiana de nuestras regiones. Me duele mucho que eso no esté más potencializado porque además... las nuevas agrupaciones que hay, digamos, de las nuevas músicas, de las nuevas tendencias, de estas músicas híbridas que hay, muchas están apoyadas en nuestros ritmos colombianos, en las músicas de las costas pacíficas, de la costa atlántica, de los llanos orientales, del interior. Y eso hemos ido como ocultando o sepultando a sus creadores, aunque resisten, ¿no? Algunos festivales a nivel nacional se resisten. Pero esto debería tener una mirada mucho más importante que el mismo Rock al Parque. Claro. Ese debería ser el festival número uno de Colombia. O hacer uno que ese sea el núcleo y lo demás sea los aditamentos. Okay. He dicho. Maestra, hablemos de alguien que la conozca usted muy bien. Que le hiciéramos una pregunta que haya acompañado su trayectoria, su carrera. Que conozca esos momentos importantes, sepa de sus alegrías, frustraciones, alguien que la haya acompañado y pensemos que si le hacemos una pregunta a esa persona de cuál es el legado que deja Janet Riveros a la ciudad, ¿qué cree que respondería esa persona? Pero si aún habla bien de mí, sí. No, claro, mira, tengo dos personas, como okay, tú puedo mencionar, pero prioritariamente Berta. Porque Berta ha sido amiga, compañera de Chilingui, como digamos, de las orquestas, de la creación de todas estas orquestas. Nos hemos acompañado, no en la institucionalidad, porque eso sí lo quiero aclarar para que no piensen que haya habido aquí trampas, ni preferencias, ni nada. Yo llego a Cultura y Turismo, o a la Filarmónica, a todo, por mis méritos. A mí nadie me recomendó, y tampoco Berta, porque como siempre nos pueden unir por ese lado. No, afortunadamente nunca necesité de ese apoyo, sin embargo nos apoyamos en muchos otros sentidos. Entonces, es muy amiga, yo he vivido en su casa, cómplice de rumba. No sé si tuvimos algún novio en común. Pero bueno, ella sabe de mi vida, sabe de mi familia y de mis cuitas en la música y... Bueno, algunos bachecitos por ahí que no. Y la otra persona es Memo, pues, Guillermo, que te digo que me formó a mí para meterme en estas agrupaciones. Guillermo Pedraza, que también sigue siendo una persona muy importante en mi vida. Esos son mis, digamos yo en este momento, sin excluir a mis otros amigos de otras características, sino como que son los amigos centrales donde yo me puedo resumir. ¿Qué dirían ellos? Ellos ¿cuál dos sería el legado de la Muna? Pues yo creo que Memo me enseñó a mí, pero pues yo hice aportes, no sé, es que a mí me gusta mucho inventar, no sé, yo diría que la organización y como el compromiso y la ética, yo creo. Y para usted, maestra Janet, ¿cuál es el legado que le da a esta ciudad a usted? Creo que ya un poco lo he referido, pero me ha dado la oportunidad de desempeñarme en los campos que me he desempeñado, tanto como músico como gestora, y creo que he tenido buena aceptación, casi que yo, detractores que digamos que no faltan, ¿no? Pero no los he sentido como que he sido muy bien recibida por todos los sectores y por la misma ciudad. Muy bien. Bueno, y para finalizar, cuéntenos una canción que la inspire o que la haya acompañado en la vida, que sabemos, no contamos con un piano. Yo no canto, yo toco un piano, pero... No, tenemos piano voy acá. Voy a referirme un pedacito de una canción que me gusta mucho, que es de Joan Manuel Serrat, pues obviamente por todo por el significado de su letra. ¿Cuál canción es esa, maestra? Hay un tema que siempre me acompaña, que es el de Joan Manuel Serrat, Vacabundear. Me gusta mucho el contexto, la letra que dice. Llegado a la ciudad. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar, vagabundear. Como un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, dejadme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Gran canción. ¿Una salsa? Salsa, mira, a mí yo creo que el mundo ese donde le preguntaban a uno que cuál era la mejor canción, cuál es el mejor cantante, cuál es el mejor pianista, ese mundo se acabó, hermano. Uno ya no puede decir uno. Hay infinidad, y más si uno ha tenido la cercanía a estos sectores de los músicos y ver tantos géneros, tantos estilos y tantos maestros, tantos maravillosos, no sé. A mí la salsa me gusta mucho, la salsa cubana. Me fascina, me gusta Rubén Blades, Papo Luca, Eddie Palmieri, pero pues no puedo quedarme con ninguno de ellos, no me caso. Pero si me preguntas a un pianista, entre todos estos salseros que yo he conocido, a mí, Eddie Palmieri. Eddie Palmieri para mí es un venenoso ahí, todo provocativo, todo irreverente. Y bueno, Papo Luca tiene otro tumbadito por ahí bien chévere, pero Rubén González, pero Lili Martínez Griñán de Cuba, Lecuona, ay Dios mío, que es de mis favoritos. Entonces, quedarse con uno solo me parece muy difícil, me gusta mucho, pero la salsa cubana, la timba. Me encanta la charanga. Bueno, entonces, ¿qué te digo yo? No te puedo decir una sola salsa. Para finalizar, un lugar para recordar de esa época mágica de los 80s, de la Quinta, de esos lugares. Ay, además del Goce Pagano, claramente. La Teja Corrida. La Teja Corrida fue muy bacana porque era un centro donde llegaban músicos de todo tipo. En los otros bares era salsa, pero aquí se tocaba rock, música colombiana, que eran, venían los gaiteros ahí, estaban todo el tiempo los gaiteros, me acuerdo, con Jorge Ramos y Ios, y después Mirna, que eran los que manejaron ahí, luego al lado estaba el Palomar del Príncipe, pero luego estaba Balao, Quiebracante, bueno, mejor dicho, pero La Teja sobresalía, porque tenía un toque especial, confluían otro tipo de públicos también, ¿no? El sector era como el más chic, digamos yo, pero se encontraba uno con gente maravillosa. Y yo me acuerdo que el movimiento de artistas de cine y de teatro que circulaban por ahí por la Quinta era maravilloso. Nos cortaron las alas en la Macarena, porque la Macarena llegó a ser, pero muy agitada, y los vecinos no se aguantaron, pues, porque sí. Había de todo. Bueno, gran época. Bueno, nuevamente felicitaciones, maestra Janet Riveros. Gracias por estar acá. Se merece más premios por su trayectoria y por todo. Entonces, recordemos que esto es Legado a la Ciudad, es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Cuatro Cuartos. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo y pues que se sigan dando espacios como este para reconocer las diferentes generaciones. Yo no digo, me parece muy valioso que en este momento a los mayores, porque los mayores han sido los más olvidados, y que se sostenga un buen tiempo, pero que sigamos ahora con las generaciones que siguen, porque hay unas generaciones que están marcando o marcaron unos cambios muy importantes, y chévere tener unos proyectos también para cada generación o para músicos sobresalientes, no sé. Gracias Cuatro Cuartos, gracias a ti por esta entrevista tan amena, tan chévere, y bueno, seguiré concursando para ganando concursos. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Cuatro Cuartos.